Todo un lujazo de canción que hizo que nosotros disfrutáramos siempre con esta banda desde que se dieron a conocer allá algún tiempo. Y suena de fondo de esa música que está diciendo que llegamos a ese punto horario donde alguien tiene que hablar con nosotros. Caballero, ¿anda usted ya por aquí? Aquí estamos prestos y dispuestos para hablar un poquito de cine. Pues nada, con todos vosotros nuestro querido Jesús y su sección Alucine. Bueno, y como hemos dicho antes, hoy vamos a hablar vamos a dar unas poquitas noticias de cine relacionadas con el mundo del cine y del DVD, de la técnica, y después vamos a hacer un repaso sobre las películas ya estrenadas y que están por estrenar en estas navidades, orientadas a los más pequeños de la casa. Vamos a dar una pequeña guía para todos aquellos que sois padres y para todos aquellos que queréis pasar un buen rato con cine navideño sin que metáis la gamba. Vamos a intentar ser un poquito ese faro en la niebla para que cuando desembarquemos en una sala de cine con nuestros pequeños no nos llevemos un fiasco. Empezamos dando un repasito a las noticias que se han producido en el mundo del cine y el DVD en esta última semana. Dell ofrece reproductores Blu-ray en sus nuevos portátiles XPS. Según publicó TechPostel, el pasado 12 de diciembre, Dell comenzó a ofrecer portátiles con unidades ópticas de siguiente generación. En su línea XPS, la M1710 de Dell ofrece de fábrica unidades Blu-ray grabadoras. La característica Blu-ray parece el punto central del anuncio de la XPS M1710, soportando capacidad de lectura y escritura para CD, DVD y discos Blu-ray. Este portátil no está cerca de ser barato, ya que su costo estará muy por encima de los $3,500 debido al alto coste de los láser Blu-ray. Y vosotros diréis, ¿qué demonios tiene esto que ver con el mundo del cine? Acordaros que hace dos semanas os lanzamos la noticia de los nuevos reproductores Blu-ray y DVD HD. Pues bueno, esto nos viene a dar un poquito más de luz. Parece ser que Blu-ray toma la delantera, pero como ya veis, como ya os dijimos, su coste es bastante elevado. Veremos a ver si sobrevive en el mercado. Ahora, metiéndonos un poco más en faena de lo que es cine, os diremos que han comenzado la producción de las sagas literarias más esperadas para el año 2007. Mientras los seguidores de Harry Potter ya pueden disfrutar de la sexta novela del joven mago, los estudios Warner comienzan el rodaje de la quinta película, Harry Potter y la Orden del Fénix. Además, Disney da comienzo a la preproducción de la saga de la segunda entrega de su gran éxito del 2005, Las Crónicas de Narnia. Las Crónicas de Narnia, Prince Caspian, es la secuela de la Crónica de Narnia, La Bruja, El León y el Armario. La producción de esta secuela comenzó en octubre del 2006, hace muy poquito, en diferentes lugares de Nueva Zelanda e Irlanda, con el mismo reparto y equipo técnico que la primera película de la saga. Si el film se estrena en 2007, como está previsto, habrá una fuerte competencia con la quinta parte de Harry Potter, que también tiene previsto su estreno a finales de 2007. Harry Potter y la Orden del Fénix será la quinta entrega de la saga mágica y será llevada a cabo por David Yates en su debut como director cinematográfico, tras una extensa carrera en televisión al frente del reparto aparecido en toda la saga, con la aparición más determinante de Gary Oldman, cuyo personaje Sirius Black tiene un peso específico en la historia esta vez. Harry Potter y la Orden del Fénix será la primera que no será escrita por Steve Jobs, aunque sí se encuentra trabajando en la sexta parte. Harry Potter y el misterio del príncipe mestizo. En esta ocasión, el guion ha sido escrito por Michael Goldenberg. La producción comenzó el 16 de febrero de 2006, por lo que llevan casi 10 meses, en Hertfordshire, Reino Unido, para más tarde continuar en los mismos lugares utilizados en otros films. A mediados de junio de 2006, algunos productores de la saga visitaron zonas de Italia con el propósito de rodar allí principalmente en pueblos medievales. Aún se desconoce si el equipo se trasladará, ya que de ser así, sería la primera película de Harry Potter en rodarse fuera del Reino Unido. Y de sagas que están en rodaje a una saga que tiene previsto que continúe, Terminator. A finales de 2005 se rumoreaba que James Cameron estaba negociando la participación de Arnold Schwarzenegger en la película Terminator 4. Finalmente, dado su puesto político actual, el ex actor no regresará a personificar el personaje, algo que puede desilusionar a muchos seguidores de la saga. Nick Stahl, quien ya protagonizara a John Connor en Terminator 3, con más pena que gloria, la verdad, personificará una vez más al personaje, siendo el único actor confirmado hasta el momento. Claire Danes, quien aparece también en la tercera, había firmado un acuerdo para participar en una... Dado que la actriz ha crecido bastante en su carrera el último año, aún se desconoce cómo procederá con esta película. Cuando se anunció que se ponía en marcha el proyecto, se pensaba que el rodaje se llevaría a cabo tras el estreno de Terminator 3. Una vez que la tercera película se estrenó, con buenos resultados económicos, que no cinematográficos, los productores se pusieron en marcha, pero hasta ahora no se ha dado una fecha de comienzo de rodaje, ya que los involucrados, desde el director al guionista, se encuentran trabajando en proyectos diferentes, aunque recientemente el co-guionista de Terminator 4, Michael Ferris, confirmó que el film continúa en marcha. Terminator 4, nos vamos a la Tierra Media. Y es que hay noticias sobre el rodaje de El Hobbit. Peter Jackson mandó una carta la semana pasada a New Line Cinema para desvincularse totalmente del proyecto de El Hobbit. La reacción no se ha hecho esperar y fuentes cercanas a la productora afirman, para meter presión, que el nuevo candidato para levantar la película será Sam Raimi. Para uno una magnífica noticia, para alguno una pésima noticia. Sobre gustos no hay nada escrito. Ya hay hojas de firmas online para pedir que Jackson sea el que dirija la película. Los actores involucrados en El Señor de los Anillos también meten presión, como es el caso de Ian McKellen, el actor que encarnó a Gandalf el Gris, que afirma estar muy triste ya que le hubiera encantado volver a la Tierra Media con Peter Jackson. ¿Quién ganará en este tira y afloja? Pues la verdad, esperemos que nosotros, los espectadores. Y bueno, llegan las navidades. Y ya sabéis que las navidades es una de esas épocas que los padres temen por varias razones, dejando aparte las económicas, siendo la principal que su adorable retoño, esos hilos de energía canalizada que se descargan en el colegio, son todo nuestro. Es por eso que tenerlos todo el día en casa no es una buena idea, y como hace un frío que pela, qué mejor que llevarlos por ahí para que se desfoguen un ratico. Desde un ratico de alucine, os queremos dar una guía sobre las pelis a las que podéis llevar a vuestro hijo sin que para eso tengáis que pasar un trauma vacacional vosotros. Aquí tenéis nuestra guía para padres desesperados. Pues bueno, comencemos. La primera opción, cine. Ahora mismo en cartel tenemos varias películas, como son Happy Feet, Rompiendo el Hielo, Cristóbal Molón, de Oficio Descubridor, o Colegas en el Bosque. Hablemos un poquito de Happy Feet. Happy Feet es una película de animación que se estrenó el pasado 5 de diciembre, dirigida por George Miller, y que cuenta entre las voces en su versión original con actores de la talla de Anthony LaPaglia, Hugh Jackman, Elijah Wood, Robin Williams, Matka Subansky, Nicole Kidman, Brittany Murphy o Hugo Weaving. Happy Feet transcurre en el frío continente antártico, en la tierra de los pingüinos emperadores, donde cada macho necesita de una canción especial para atraer a su alma gemela. En este escenario conocemos a nuestro héroe, un pequeño pingüino recién nacido que no puede cantar, pero que nace con un don muy especial. Es un excelente bailarín. Happy Feet es sin duda el gran descubrimiento de las navidades. Esta película trata sobre la superación de las propias limitaciones, la no aceptación de las reglas establecidas y la superación personal, encarnado este espíritu en la figura de un pequeño pingüino llamado Mumble. Mumble es el único pingüino de su comunidad que no sabe cantar, cosa necesaria para cualquier pingüino que se precie si quiere ser alguien en la vida. Pero Mumble, tras ser desterrado, comienza un viaje de desarrollo personal que le hará encontrar lo que realmente lleva en su interior, el baile. Música, baile y lecciones de convivencia confluyen en esta divertidísima fábula que, aunque sea lo mismo de siempre en el fondo, algo que la verdad no está mal para afianzar valores que la sociedad que nos ha tocado vivir hoy día parece olvidar, el hecho de que sea una película de animación, casi documental, recuerda mucho al Viaje del Emperador, un gran documental que ganó el último Oscar en el último, al mejor documental, la última entrega, que posee una grandísima calidad infográfica y un sentido de humor de alta calidad, la hacen una película realmente deliciosa. La historia engancha desde el principio. El espectador se siente totalmente identificado con el personaje principal, pero no solo eso, el desarrollo de la historia consigue que el proceso de descubrimiento de Mumble se haga propio y se disfrute aún más. Los números musicales son de altísima calidad, las coreografías son divertidísimas, dinámicas, los diálogos son graciosos. Todo es destacable en esta película, a la que, tras verla en versión original y en versión doblada en castellano, no le pasa factura varios visionados. Se nota el oficio de George Miller en este tipo de películas. Recordemos que él ya nos regaló una película como Babe, un cerrito en la ciudad. Además, la banda sonora tiene canciones muy buenas que complementan perfectamente la partitura de John Powell, grandísimo su tema The Story of Mumble Happy Feet. Así que puede ser un interesante regalo de Navidad. Tened atento y tened en cuenta este CD para vuestras cestas navideñas. Como padre, esta película es la primera en la lista para llevar a mi hija al cine estas Navidades, porque además del mensaje, sé que la va a divertir a ella y a mí. Segunda opción, Cristóbal Molón, de oficio descubrido. Esta es una película de animación española que se estrenó también el pasado martes, dirigida por Íñigo Berasategui y Aitor Arregui. La acción se sitúa en el año 1512 del calendario de los insectos y algo está cambiando en una parte de su mundo. Y es que el reino de Pradeira no está en su mejor momento. El rey Pinzón I llegó a su esplendor, pero tras su fallecimiento ha heredado el trono su hijo Pinzón II, que solo tiene en común con su antecesor el nombre y poco más. Y es que es un gobernante sin personalidad. Es manejado a su gusto por el hombre fuerte del régimen, Destruccio, cuyas ambiciones no tienen límites, como va a descubrir este monarca de tercera división. Y así, como parte de un plan diabólico, evidentemente beneficioso para sus intereses, Destruccio propone patrocinar un viaje a la luna para esculpir la cara de su rey en ella. Y para que todo vaya rodado, envía como jefe de dicha expedición a un presunto descubridor, Cristóbal Molón, que estará acompañado de la bella y bruta Caravix. Ambos afrontarán la aventura de sus vidas y en ella descubrirán un secreto que nunca habían imaginado. Esta historia en tres dimensiones, en la que no existen referencias a Cristóbal Colón, salvo en el juego de palabras del nombre de su protagonista, se desarrolla en Pradeira, el reino de Pinzón II, en el que el ambicioso Destruccio intentará hacerse rico mediante un diabólico plan. Este film, dirigido por Íñigo Berasategui y Aitor Arregui y producido por la empresa Pasca Irusoin y Dibulitún, es otra de las opciones que los padres tendrán en diciembre para llevar a su hijo al cine, con la diferencia de que esta es una película española y, a pesar de sus 70 escasos minutos de duración y los medios humildes con los que ha sido producida, no es tan espectacular como las grandes películas de animación norteamericana, deja un buen sabor de boca y es un paso más en la animación española. Es una película entretenida, repleta de aventura y con un toque especialmente gamberro que a los niños les va a encantar. Otra cosa será que les gusta a los padres, porque está enfocada a un público demasiado infantil y eso se nota. Importante esperar a los títulos de crédito. No salgáis del cine antes de tiempo, ya que son una parte muy importante de la cinta. Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin... Y bueno, vayamos con la tercera opción, que es Colegas en el Bosque. Película también de animación, dirigida por Roger Allers, Jill Coulton y Anthony Stachy. Bog, un oso domesticado sin habilidades para la supervivencia, ve cómo se revoluciona todo su mundo perfecto cuando conoce a Elliot, un ciervo escuálido y que habla a toda velocidad. Cuando Elliot convence a Bob para que abandone su cómodo hogar en el garaje de la guardabosque para probar el sabor de la gran naturaleza, las cosas rápidamente se desbocan sin control. Abandonado en el bosque a solo 3 días de la apertura de la temporada de caza, Bob y Elliot deben aclimatarse rápidamente. Deben unir sus fuerzas para aliarse con las criaturas del bosque y poder salir de allí. Sony debuta en la animación digital y lo hace cubriéndose las espaldas, copiando al dedillo la estructura de cualquier otra película del género estrenada este año. La situación de la animación tridimensional está llegando demasiado lejos en la falta de estímulo o novedad en la que se está acomodando. Parece que los responsables creativos de estas películas se centran ya únicamente en la animación estrictamente dicha, en las maravillas que creen que están haciendo a través de la técnica, lo que nos lleva en realidad a los comienzos de este tipo de cine hace más de un siglo, un desastroso paso de gigante hacia atrás. Lo importante en Colegas en el Bosque parece ser que los animales se mueven y hablan, y que lo hacen por ordenador y no a mano. No se explica de otro modo el hecho de que tras Madagascar, Salvaje y Vecinos Invasores tengamos que soportar todavía una película sobre animales salvajes domesticados que se las vuelvan a ver con la naturaleza. A su favor, por contra, los animales protagonistas están por una vez bien diseñados, no parecen estructuras de plástico sobre las que se le coloca una fina capa de piel peluda, y la animación es verdaderamente placentera. El diseño psicológico tampoco es demasiado novedoso, repite básicamente la estructura de Shrek, pero aún así resultan simpáticos y provocan empatía en su gamberrismo de supervivencia. También es positivo que sus directores encuentren un buen tempo narrativo para realizar los chistes que componen el argumento, muy básico en su corazón, pero hace que la película transcurra incluso para los adultos con cierta ligereza. Consiguen evitar la molesta sensación que la historia propiamente dicha ya ha sido contada en otras mil ocasiones. Esto sí que es vida. Así, déjate llevar. Así. Tranquilo. Pasemos a la última película que está en cartel por ahora. Y no es otra que Ratónpolis. Ratónpolis es una película de animación coproducida por Estados Unidos y el Reino Unido de la mano de los estudios Aardwork, responsables de la aventura de Wallace y Gromit. La sinopsis de la película es bastante sencilla. No cabe duda de que Roddy es una rata de alta sociedad y vive como un rey en un piso de Kensington atendido por dos mayordomos, los hamsters Gilbert y Sullivan. Pero cuando una vulgar rata de alcantarilla llamada Sid aparece por la pila de la cocina y decide que esto es jauja, a Roddy no le queda más remedio que deshacerse del intruso atrayéndole hacia el remolino. Puede que Sid sea vulgar e ignorante, pero no es tonto, y Roddy acaba desapareciendo por el inodoro hacia el mundo subterráneo de Ratónpolis. Allí conoce a la trabajadora y emprendedora Rita, que sobrevive en la alcantarilla en su fiel barco, el Yami Dodge. Roddy solo tiene una idea, subir, pero antes tendrá que compensar a Rita por los problemas que le ha causado. Y hablando de problemas, el malvado Toad, sapo, que odia a todos los roedores, quiere congelarlo, literalmente. Toad encarga el trabajo a sus dos desventuradas esbirratas, Spike y Witty. Al no conseguirlo, no le queda más remedio que hacer venir a su primo de infancia, el terrible mercenario Le Frog. Esta cinta de DreamWorks ha recibido en España una importante promoción tras el fracaso en taquilla que ha sufrido desde su estreno en otros varios países, a pesar de ser una de las propuestas animadas más importantes del año. Es una colaboración con Aardman Animations, tras la exitosa Wallace y Gromit, La maldición de la verdura, ganadora del último Oscar, y Chicken Run, Evasión en la granja. Aunque lo único que tienen en común con aquellas es el diseño, porque la técnica de animación con plastilina esta vez es solamente simulada, ya que esta película es enteramente digital. A juzgar por estos títulos, Ratonpolis apuntaría alto, pero con la calidad general de las cintas de animación de los últimos dos años, gracias a los cuidados apartados técnicos del film, esta nueva producción rompe la regla y nos presenta un film digno de disfrutar para pequeños y adultos amantes del género. Esta nueva película está destinada a todas las edades, siendo de esas pocas producciones animadas que consiguen satisfacer a hijos y padres. En resumen, los personajes, el colorido de sus creaciones y escenarios hacen que el film triunfe. Son bastante destacables los números musicales que se marcan las babosas, realmente delirantes. Percusión, cuerdas, viento, letra. Ella está ahí sentada frente a ti. No te ha dicho nada aún, pero algo... Bueno, estas eran las películas que ya están en cartel. Pero como los viernes son día de estreno, vamos a pegar un repaso a las que nos vienen esta semana. La primera es Arthur y los Minimoys. Se estrena el próximo 15 de diciembre. Es una película de animación con algunas partes de actores reales. Una película dirigida por Luc Besson y que tiene en su reparto con Freddie Highmore, el niño de Charlie y la fábrica de chocolate, y Mia Farrow. ¿De qué va la película? Pues bueno, la vamos a contar un poquito. Como cualquier niño de su edad, Arthur está fascinado por las historias que su abuela le cuenta para irse a la cama. Sus sueños están llenos de tribu africana y de increíbles invenciones de un libro mágico antiguo que pertenecía a su abuelo, que desapareció misteriosamente hace 4 años. Cuando empieza a leerlo con más detalle, Arthur se da cuenta de que su abuelo dejó numerosas pistas sobre un tesoro escondido en la parte de atrás de su casa. Y todavía más alucinante, hay aparentemente una vida invisible debajo de la tierra, un mundo habitado por criaturas diminutas, demasiado pequeñas para ser vistas, que se llaman Minimoys. Para salvar la casa de su abuela, Arthur decide valientemente seguir los pasos de su abuelo, entrar en el mundo de los Minimoys y explorar su país de los Siete Reinos. Pero para hacer esto, solo hay una solución. Arthur se tiene que encoger y convertirse en un Minimoy. Mañana no puedes, no ha dicho nada y no lo hará si no la besas ya. Esta es una de esas películas imaginativas que todos quisimos ver de pequeño y que ahora tenemos la oportunidad con la excusa de llevar a lo más pequeño al cine. Luc Besson es un maestro en crear mundos fantásticos y aquí vuelve a demostrarlo. La historia engancha, los personajes son interesantes y la animación es realmente alucinante. No al estilo realista, sino que crea sus propias fisonomías de una raza, los Minimoy, que hará las delicias de los más pequeños y los estimulará a soñar con esos pequeños seres que viven tan cerca de sus propias casas. A pesar de ser una película para niños, no es nada infantiloide. Película altamente recomendable para toda la familia, que hará la delicia de chico y grande. Bésala. Bésala. La siguiente película que se estrena el próximo viernes es Pequeños Grandes Héroes. Esta es una comedia al uso, no es de animación, una película normal y corriente, dirigida por Peter Hewitt y en la que tenemos a personajes de la talla de Tim Allen, Courtney Cox, Chevy Chase, Spencer Blissing, Rip Thorne, Kate Mara, Ryan Newman y Michael Cassidy. ¿De qué va esta película? Pues bueno, 4 niños, un gran problema. Cada uno posee un poder especial único que le hace distinto a todos los demás niños de su edad. También tienen algo más en común, solo quieren ser normales. Ahora es el momento de que un ex superhéroe sin suerte, conocido una vez como el Capitán Zoom, les ayude a utilizar sus extraordinarios talentos y a salvar al mundo de la destrucción segura, si alguien puede convencerla para hacerlo. Esta es la típica película familiar americana, que una vez más vuelve a echar mano del rey de este género en la última década, Tim Allen. En la típica película de superación infantil, esta vez el problema es algo soñado por todos los niños, superpoderes. Problemas que deberán asumir y aceptar. Son, en realidad son diferentes a los demás niños. Primero ellos mismos para hacerse un huequecito en la sociedad y después la propia sociedad. Como película la verdad es que no vale mucho, es simplemente entretenida. Aunque el mensaje de fondo es interesante, aunque demasiado recurrente. Es una peli muy típica que a los niños les gusta y que a los padres aburre. Me envuelve la canción que escuché una vez en diciembre. Me adoraban por... Y bueno, esto ha sido lo que nos va a dar de sí el mes de diciembre. Pero en enero todavía hay vacaciones. ¿Y qué tenemos a comienzos del año 2007? Pues vamos a dar un repasito rápido. En primer lugar tenemos el estreno de Cándida. Esta es la nueva película de Javier Fesser tras la aventura de Mortadelo y Filemón. Cándida es un homenaje a las chachas que crió los hermanos Fesser en su niñez y que lo han llevado al estrellato desde los programas de radio como Espuma y los cortos cinematográficos y anuncios televisivos producidos por los Fesser. Yo la verdad es que soy fan de esta mujer desde los comienzos de Goma Espuma y no me podría perder esta película. La verdad es que es para los muy muy friki y Goma Espumaníacos. A los niños les puede gustar porque el personaje es bastante simpático. La segunda peli que nos llega es Pérez, un ratoncito muy especial. Esta es la nueva peli de animación real de la productora española Filmax. He visto solamente el tráiler y la verdad es que me encantó. Creo que es una apuesta interesante del cine español para revisar una leyenda de toda la vida como es la labor del ratoncito Pérez. Una peli infantil que tiene que estar muy bien, la verdad, y que la verdad no puede sacar a los padres de más de un apuro a la hora de explicar a lo más pequeño quién es el ratoncito Pérez y por qué se lleva su diente y le deja una moneda. Una vez en diciembre. Y bueno, para acabar el repaso de las películas infantiles que nos vienen, vamos a decir que de un año más tenemos que sufrir de nuevo al señor Tim Allen en la tercera entrega de la saga Santa Claus. La verdad es que esta película, igual que la segunda, tiene que ser totalmente infumable. Yo no me la bajaría ni del emule. Si la primera parte resultó graciosa, la segunda dejó ya muy bajo el listón y esta tercera, simplemente por lo que se ve en el tráiler, la verdad es que va a superar por lo bajo a la segunda entrega. Yo no iría. Puede que a los niños les guste, pero si algún padre va con un niño, lo más seguro es que se aburra como una ostra. Corazón, no temas, no te vas a detener. Me parece que tengo mil opciones, no sé a quién volveré a ver o qué tan lejos llegaré. Pero no solo de cine vive el hombre. Para estas navidades tenemos en Granada dos interesantísimas opciones para el asueto y la distensión familiar fuera del sillón de la casa. En primer lugar, tenemos Peter Pan, el musical. La fecha de en la que podemos ver este musical es desde los días 29 y 30 de diciembre del 2006. Está dirigido por Luis Ramírez y entre los intérpretes están Esteban Ciudad, Paco Arrojo, Miguel Ángel Gamero, Lorean Calero, Dani Minguela, Ernesto Piqueira y José Masegosa en los papeles principales. Se representa en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada en pases de 5 y 8 de la tarde. Peter Pan ya tiene 100 años. Para conmemorarlo, nada mejor que la nueva versión musical de este clásico de la literatura universal. El montaje que respeta la obra original de James M. Barrie es una producción de Tomás Padilla para Theater Properties. La nueva versión en español de Peter Pan es fiel a la historia original y la música, creada especialmente para este montaje, cuenta con 16 canciones de estilo pop rock que se recopilan en un álbum editado por Vale Music. Se interpretan con orquesta en directo y también son singulares las coreografías. La espectacularidad de la escenografía y efectos especiales son realmente indiscutibles. Los extraordinarios vuelos diseñados por el equipo de especialistas de David Copperfield y un gran montaje audiovisual hacen que esta producción cuente con la más espectacular y sorprendente puesta en escena. Es esta una obra de hadas, una historia de aventura en la que brotan los viejos sueños de un niño. La pequeña Wendy recibe la visita inesperada de Peter Pan, con el que viaja al país de nunca jamás. Allí encontrarán a los niños perdidos, capitaneados por Peter, a los indios, amigos de los pequeños, y a los malévolos piratas, a cuyo frente se encuentra el siniestro Capitán Garfio. El autor de Peter Pan, James M. Barry, fue un dramaturgo y novelista escocés cuyas obras ponen de manifiesto su particular e irónico sentido de la vida como aventura romántica. Yo la verdad es que tuve la oportunidad de ver este mismo montaje en Barcelona y es un puro espectáculo, muy muy muy recomendable a pesar del precio, algo elevado a priori, pero bien aprovechado por la altísima calidad del producto. Hay que dar gracias a la productora por traer a Granada un espectáculo de primera división. Aprovechar la oportunidad porque la verdad es que merece la pena. Estoy muy cansada, hoy no he parado de tanto jugar, estoy agotada, se ha acabado el día y me voy a la cama. Y bueno, como podréis escuchar, la otra opción para estas navidades son los Looney, show de Navidad. Este show se puede ver en Granada el martes 26 de diciembre en el Palacio de Congreso de Granada. Habrá solamente... Creo que tú vas a ir, ¿no? Sí, a mí me toca con mi peque. Pues a disfrutarlo, caballero. Pues sí, como decía, habrá dos sesiones, a las 5:30 y a las 8. Yo iré a las 5:30, que a las 8 es muy tarde para mi niña, que tiene solamente 3 años. Aclararos que estos son los muñecos auténticos, 8 personajes de aproximadamente 2 metros de altura que llenan todo el escenario con su baile y canciones, a que la tira parece más bajito. Es un show totalmente renovado, lleno de colorido y diversión, un espectáculo interactivo donde los más pequeños podrán ver a sus personajes favoritos de la tele y compartir con ellos más de una hora de inolvidables momentos y emociones. El despertador, cumpleaños feliz, nos vamos a la cama, que escuchamos de fondo, todos los éxitos de los Looney son cantados y bailados en vivo y en directo. Este será, sin lugar a dudas, para muchos de vuestros hijos, el primer concierto de su vida. Recordad que los Looney han sido nominados por los premios Emmy de este año en la categoría Premio Internacional de Televisión a favor de la infancia. Ya se pueden adquirir las entradas de los Looney en la red Tic Tac Ticket y en Multientradas, calle Zacatín, o llamando al número de teléfono 958-22-80-65. El precio, 12 y 15 euros. Esperamos que esta guía os sirva de referencia para que podáis elegir, con un poquito más de conocimiento de causa, qué deberían ver vuestros hijos. Pero recordad, la última palabra la tenéis vosotros. No os dejéis llevar por anuncios o apariencias relativamente infantiles. Os podéis meter en una película que no es adecuada para la edad de vuestros hijos. Pero claro, cada uno educa a su hijo como quiere. Pero tened en cuenta, cuando entráis en una sala de cine o en una sala de teatro, no estáis solos, seáis conscientes de eso. ¡Hala! A pasar feliz Navidad y próspero cine navideño. Bueno, yo por mi parte, acabo mi trocito de cine. Bueno, tengo que decir que no se le ocurra a ningún padre con niños menores de 13 años llevarlo a ver Eragon, gran película que se estrena también este viernes y que yo voy a ir a ver este viernes, basada en una novela de Christopher Paolini, una novela bastante recomendable para todos vuestros hijos adolescentes, pero que la verdad no es para niños. Hay violencia, hay sangre, hay masacres, hay de todo. A los mayores de 13 años les va a encantar. A mí me va a encantar, eso estoy seguro, porque disfruté la novela un montón, pero para los peques, no. Pues entonces deberemos seguir las personas más mayores a este film que Jesús comenta ahora mismo. Decir que está con nosotros nuestro querido Jonathan al micro. Buenas noches. Muy buenas noches, Jonathan. Queremos también un poco hacer un pequeño inciso aquí para que nos cuente, a ver si por fin vamos intentando luchar contra las inclemencias de la informática. Contra viento y marea. Y decir un poco qué es lo que estamos montando en el programa para que la gente vaya un poco situándose dentro de este mundillo que es el internet, podcast y demás denominaciones que hacen que se pueda escuchar el programa en diferido. Cuéntanos. Bueno, pues como ya sabéis algunos, pues poco a poco se va forjando esa página web que todavía está ahí en desarrollo, lento pero va avanzando. Se llama www.unraticod.com y ahora mismo pues hay un pequeño weblog con unas pocas entradas, pero que poco a poco pues se irá rellenando con la colaboración de nuestros oyentes y también de Paco y GQ. Bueno, como he dicho antes, no sé si se habrá podido grabar. Todos los contenidos que estén en el programa los podréis leer en la página web. Otra cosa es que los podamos introducir al día siguiente del programa o incluso un poquito antes, pero estarán. Y yo quisiera comentar que también, como no, hemos intentado toda la noche fomentar un chat que había por ahí, hemos intentado fomentar el correo electrónico que hemos visto por ahí, gente dándonos ánimos, y se agradece enormemente, porque a estas horas introspectivas de la noche cuesta un poquito andar todavía con mucha lucidez. Y bueno, decir que anda por aquí sonando ya algo que nos pidieron hace tiempo, Jesús, que son una banda de Sevilla, que son los Peter Sellers, que tenían por ahí una versión muy famosa de Pink Panther, de La Pantera Rosa, y vamos a escucharla de mientras. Así que, ¿recuerdas tú quién fue la persona que solicitó este tema? Sí, fue el barbudo peludo, jefe de la comunidad HT Chiao, una comunidad de viciosos del mundillo de los juegos online, de los simuladores de fútbol, Dark JJ. Y bueno, ahí tenemos a los Peter Sellers para toda la gente de HT Chiao. Dale caña, Paco, porque esto es bueno. Pues nada, con vosotros, Peter Sellers, intelectual. Maricón, porque yo leía Mortadelo y Filemón, por tus reyes el Quijote, por tu cumple Platón, tus gafillas ajustadas a tu cara de melón, todo el puto día en tu agujero a devorar, con tu musiquita celta y tu pipa pa' fumar, las películas de cine en versión original, y fusiones orientales y verduras pa' cenar. Por Mandela y la Embalesa, el pañuelo palestino por la pajarita inglesa, el dos caballos por la moto japonesa, jugando al diccionario eres el amo de la mesa. Todos tus amigos ven los editoriales, biólogos expertos, ingenieros industriales, amazonas para todos, salvaje a los animales, ballenas, focas, nutrias o orgullosos polares. Intelectual. Intelectual, cabrón. intelectual, amigo mío. Tanto estudiar, ¿para qué? Sí, sí, sabes mucho de otras cosas, pero de la noche, de las tías, de la vida, de la juerga, no sabes nada de nada. Por ejemplo, en tus fiestas no hay tías, nunca hay whisky suficiente, siempre te quedas sin hielo, los sándwiches se te quedan duros. ¡Intelectual! ¡Nunca, nunca tenías que haber sido un puto! ¡Intelectual! ¡Intelectual! ¡Intelectual! ¡Cabrón! ¡Intelectual! ¡Intelectual! ¡Intelectual! ¡Intelectual! ¡Intelectual! ¡Cabrón! ¡Intelectual! ¡Intelectual! ¡Intelectual! ¡Intelectual! ¡Intelectual! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! Ese intelectual de los Peter Sellers y todo un lujazo de canción a estas horas de la noche para esos intelectuales que nada más que hacen que estudiar. Y ahora suena de fondo una banda que fue muy conocida ya por los años 90, Los Sencillos, y de futbolero a futbolero, ¿no, Jesús? Sí, pasamos de la comunidad de HTCHEAO, esos viciosos del teclado que centran todas sus frustraciones futbolísticas en un equipo virtual, a todos los que nos dan su sapiencia futbolera en la pista. Por ejemplo, el que os habla y otra gente que hay por ahí escuchando también el programa. A ver, Paco, si te vieran hacer esa rabona. Ya dejé el espectáculo para la vejez, decían por ahí, porque el físico brilla por su ausencia. Pero bueno, gente que está escuchando el programa y que le gusta el fútbol, les vamos a dedicar esta cancioncita de Los Sencillos, que, como dice su nombre, habla de fútbol, pero con PH. Fútbol. Hablando Siempre pensando en meterla, meter la bola, meterla. Fútbol, y por qué no hablar de baloncesto, ¿no? Jesús, andas por ahí. Decir que hoy ha ganado un equipo español, el Tau, ha ganado, si no recuerdo mal, a Olympiacos, ¿no? A Olympiacos, con dos cojones. Pasan como primeros de grupo en la Euroliga. Así que felicitaciones a Olympiacos. Y ahora sí quisiera yo dedicar un tema a esos oyentes que les gusta la buena, buena música. Esta banda me fascina desde Glasgow. Cámara Obscura, hace un par de semanitas, quizás tres ya, si no recuerdo mal, anduvieron por aquí en Granada, en Sala Planta Baja, y no pudimos disfrutar este concierto porque ese día emitíamos el programa. No puedo dejar de pensar en esta canción una y otra vez, porque la escucho muchas, muchas veces. Teenager, Cámara Obscura, con todos vosotros. For your birthday, she sent you a card. She didn't sign her name, she gave an autograph. And now she's trying to call your bluff. Is she your true love? We knew the boy who went from mort to ted. She asked, matter of fact, had he gone off his head? He was uncomplaining as a tree, not a thing like. Cámara Oscura, Teenager, todo un lujo de canción. Y ahora tenemos una petición que anda rondando por ahí de un CD que se editó ya hará algún tiempo. Era un CD recopilatorio de distintas bandas muy, muy cañeras de aquel entonces. Un CD que correspondía a lo que fue el trabajo del Día de la Bestia del señor Alex Angulo. Todo un lujazo de película y todo un lujazo de canción que hizo que diese título a este disco, así como al nombre de la película, El Día de la Bestia, de los señoritos Defcon 2, y competición especial para un compañero y amigo Adolfo, que se encuentra en tierras catalanas, en Barcelona. Pues Adolfo, necesitábamos ponerte esta canción porque estás siempre ahí, en la distancia, pero presente y omnipresente. Contigo, Defcon 2, El Día de la Bestia. Todo un disfrute en sí mismo de este tema. Y ahora quiero dedicaros también a toda la audiencia a estas horitas de la noche todo un lujo de canción de esta banda que ha sido protagonista hoy en nuestro programa, Sexy Sadie, Stay Behind Me, y cómo no, un temazo donde colaboraba una pedazo de artista como era la señorita Adela de Sunflowers. Pues Stand Behind Me de Sexy Sadie va a ser la última canción que pongamos hoy dentro de este programa antes de nuestra despedida, que será justo después. Fucking lying. trozo de canción con los señoritos de Sexy Sail. Todo un lujazo de canción. Todo un lujazo de canción. Y bueno, ya es la hora de ir hablando de despedida. Jesús, qué día, qué noche. Hoy la verdad es que no hemos ganado una cervecilla. Vaya, descarado. Por lo que valga. Iremos a ver a nuestro amigo Coca aquí en Atarfe, en Café Pack Coca, que siempre suele ser punto de encuentro justo cuando finalizamos el programa. Bueno, Jesús, decir que no lo hemos podido grabar todo, lo hemos grabado casi todo, y que bueno, que lo intentaremos poner en podcast. Pues, ¿cuándo podremos disfrutar de esa información? Pues bueno, mañana nuestro técnico Jonathan se pondrá a la edición. Mano a la obra. ¿Y cuándo se subirá? Hombre, yo creo que si no hay ningún problema, mañana, pues después de comer está. Perfecto, atento al mail del programa, atento a las comunicaciones vía internet, nuestra página web www.unraticode.com. Cabe decir que si están ya suscritos al podcast con el iTunes, directamente simplemente tenéis que estar atentos al iTunes, porque directamente se os bajará. Y no tenéis que hacer nada más. Y si no tenéis el iTunes, para los que no sepan inglés, que se lo instalen y se suscriban al podcast y tendrán las actualizaciones automáticas. Y además que es muy, muy, muy fácil. Además lo puedes escuchar el trozo que te apetezca, que no tienes más ganas o no puedes más porque no tienes tiempo, pues paras el podcast. Que me quieres saltar a mí, me salta. Que quieres saltarme a mí, me vuelve a saltar. Total, no somos muertos, tampoco. Así que... Y siempre con más información, con carátulas de los discos que se suelen poner. Con la link, web oficial, la web, exactamente. Claro, los links a las canciones. Vamos, un lujo. De hecho, el de Fran Fernández anda ya por ahí circulando y mucha gente está echándole un vistazo porque fue un muy buen programa y ahí queda almacenado para los restos. Hay que agradecer los cienes y cienes de miles de mails que estamos recibiendo. Y la verdad es que ha gustado bastante. Pues nada, decir que ya cuando son las 1 y 3 minutos de la madrugada de un miércoles llamado 13 de octubre, cuando se fue esa prestigiosa y lujosa banda Sexy Sadie, pues nos despedimos y nos despedimos con algo que ha dejado por aquí el señor Quero, y hasta la semana que viene, no sin antes anunciar que tendremos una entrevista con una nueva banda que se está forjando aquí en la provincia de Granada, en más concretamente entre Albolote y Granada, que son Toulouse. En www.fotolog.net/Toulouse podéis encontrar información de ellos, y en MySpace, otros sitios clave para lo que son las nuevas bandas, www.myspace.com/Toulouse, también podéis encontrar bastante información de esta banda, pero podremos disfrutar de ellos la semana que viene aquí en directo, y probablemente haya incluso actuación en directo, en acústico, todo un lujazo para nuestros oídos ese día aquí. Esta banda promete ser una banda con mucha proyección, Jesús, así que habrá que estar por aquí. Bueno, pues que nos vamos y que hasta la semana que viene. Ha sido un placer el estar con vosotros toda la noche y siempre contando con un ratico de... Estoy muy cansada, hoy no he parado de tanto jugar, estoy agotada, se ha acabado el día y me voy a la cama toda la noche hasta mañana. Nos vamos a la cama, nos vamos a la cama. Nos vamos a la cama, hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana. Los lunes y los niños, nos vamos a la cama. Dormiré toda la noche, tendré sueños de colores. Cuando amanezca le diré hola al sol. Mañana estaremos llenos de energía, porque por la noche cargamos nuestras pilas. Buenas noches, hasta mañana. Los lunes y los niños, nos vamos a la